porque nos permitan reclamar lo reclamable. Por justicia social. Derecho a la protesta. Derecho a la educación, trabajo, vivienda, salud, salario digno. ¿Sabés que no vas a poder jugar a la pelota? Tomar mate en una plaza. ¿Dónde trabaja? ¿Dónde vive? ¿Usted quién es? Juntarte con más de tres personas. Expresar tu sexualidad. Documentos, por favor. A ver, todos contra la pared. Que no vas a poder usar gorras, bufandas, chalina, capucha. Tampoco podemos escrachar a un funcionario público. Si se aprueba el código de contravencional. Se aprueba el código contravencional de Scioli. El código contravencional de Scioli. Todos podemos ser contraventores. Bronca porque está prohibido todo. Hasta lo que haré de cualquier modo. ¿Pensás dejar que esto pase?